Hoy vas a descubrir que solo el mundo es para ti. Una mujer consciente, la mujer perfecta que todos quisieron y no es así. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el tema que venimos a compartir, tan lindo, tan maravilloso, que es conocer a nuestro cuerpo. Pero desde el principio, ¿no? ¿Qué es ser consciente? María José, ¿qué es ser consciente conmigo, con mi cuerpo, con mi estar, con mi yo? Chuta, qué pregunta difícil, la verdad. A ver, la verdad es como que ser consciente para mí, ¿no? Creo que es estar en el momento presente, ¿no? No estar como pendiente de lo que puede pasar, del futuro, o atado a las preocupaciones del pasado, sino estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Oye, pero en este tiempo tan difícil que uno se pasa del trabajo a la casa, de la casa al estudio, del estudio a los hijos, es un poquito complicado estar consciente, porque las preocupaciones, el estrés, la vida cotidiana nos hace vivir en una ansiedad ya, que estamos siempre alerta de qué viene mañana, qué viene pasado, con un calendario, con una agenda, y las que no llevan agenda, obviamente estamos desorganizados. Y con esa preocupación es qué tiempo tenemos de nosotros darnos a nosotros mismos. Sí, la verdad es que me parece que en los tiempos que corren, poder como bajarse un poco de ese tren, de esa vorágine que nos consume en la vida cotidiana, creo que es un mayor desafío hoy por hoy, y que cada vez estamos más alienados, ¿no? Como siempre metidos o en el teléfono, o escuchando música, o pensando en las 10 millones de cosas que hay para hacer durante, bueno, nuestras responsabilidades en la vida, ¿no? Entonces, justamente, a veces es necesario darse una pausa en la vida para poder ver cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo, cómo nos estamos alimentando, si estamos descansando bien. Y bueno, justamente como mujeres tenemos un compromiso importante, que es conocer nuestro ciclo hormonal, ¿no? Que va a afectar en un montón de cuestiones, y no solo en los días de sangrado, sino también en nuestro estado de ánimo, bueno, nuestra predisposición frente al mundo, nuestro nivel de concentración, nuestro apetito sexual, y bueno, y más que nada también para las mujeres que son sexualmente activas, poder estar consciente de nuestra fertilidad nos puede ayudar para propiciar un embarazo o evitarlo en caso de que todavía no sea nuestro deseo, o si no existe ese deseo, ¿no? ¿Cómo? Claro, es que parte de la conciencia también es darnos tiempo a nosotros mismos. Uh-huh. Y esa conciencia nos hace ser desde pequeños, ¿no? Desde la primera vez que las niñas pasan a ser mujer, y muchas niñas no vamos informadas, a mí me pasó, uh-huh, que solo lo que te enseñó en la escuela, y no, porque era vedado también esos, uh-huh, temas de que no te puedes tener esta información, no sabes lo que va a pasar, y uno como niña también se asusta, ¿no? Claro. ¿Por qué no te enseñan desde niños a tus emociones, a estar presente con las emociones, a sentirte bien? Y cuando te ingresas en este mundo emocional, se revuelca, porque siempre estás pensando y no sintiendo. Claro, y la verdad también es que muchas veces este tipo de charlas que se dictan en las escuelas focalizan al tema de la fertilidad como posibles enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, ¿no? Pero nadie te habla del placer, de la importancia de poder tener una sexualidad sagrada, ¿no? De poder compartirse en la intimidad con alguien que uno conoce, claro, que haya una entrega. Y a su debido tiempo, uh-huh, y respetar el cuerpo, porque hay una campaña que te dicen, mi cuerpo no se toca, ¿no? Pero en esa campaña que yo estuve también participando en la escuela, fue bastante agresiva para los niños, que pensaron al punto de que algunos niños pequeñitos decían que les iban a violar en la escuela y no querían ir a la escuela. Entonces, desde este punto de vista, hay que enseñar como madres, digo yo, responsables de la crianza de nuestros hijos, y no dejar a otros que los críen, porque así nos hacían antes, la escuela es para enseñar y allá. Entonces, cuando ahora tiene que ser la responsabilidad de las madres y los padres educar a nuestros hijos, de enseñarles que nuestro cuerpo es sagrado, de que nuestro cuerpo a su tiempo todo va a llegar. Uh-huh. Y ese llegar también del placer, del sentirse, del estar, hay tiempo. Y desde el principio de la menstruación, ¿cómo vamos conociéndonos internamente? Uh-huh. ¿Cómo vamos sintiéndonos y cómo vamos amándonos? Porque tenemos que primero amarnos a nosotros para poder amar a los demás. Exactamente, palabras muy sabias, mi Gaby. Y también poder entender que el ciclo menstrual, nuestro ciclo hormonal, es como es un sistema, ¿no?, que empieza a funcionar con su objetivo biológico de traer hijos al mundo, ¿no?, o hijas al mundo. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que podemos darle vida, ¿no? De ahí deviene el poder creativo de la energía sexual, ¿no?, que justamente no puede limitarse únicamente a tener hijos, sino como toda esa sexualidad, todo ese poder creativo, uno puede canalizarlo de otras formas para poder cumplir sus deseos, sus sueños, darle vida a proyectos, lanzarse a aventurarse a cuestiones que una confía, ¿no? Entonces también es súper importante tener en cuenta estas energías que nos van a acompañar durante los diferentes momentos del ciclo, para, bueno, justamente estar más intuitivas y poder, dar pasos con mayor seguridad, con mayor confianza. En este tema de ser intuitivas, las mujeres, acordémonos que es el chakra de la raíz. Uh-huh. Y el útero, somos mujeres dadoras de vida. Uh-huh. Entonces, al ser dadora de vida, es un chakra súper importante. El hinduismo habla de los 7 chakras, de la energía, pero muchas veces no conocemos esa parte. Ni siquiera somos capaces de vernos esa parte interna ni externa y no sentirnos. Existen puntos erógenos donde no nos tocamos, donde no sabemos, porque no estamos conscientes de nosotros mismos. Claro, y la realidad es que el ciclo menstrual tiene una íntima relación con nuestro poder intuitivo, porque justamente, como decías vos, Gaby, el segundo chakra está muy ligado al chakra del tercer ojo, que es el chakra del ajna, que le llaman. Y justamente este chakra del tercer ojo es el que tiene el poder de visionar aquello que va más allá de nuestra mirada, ¿no? Con la glándula pineal. Con la glándula pineal, que es justamente la que se activa en los momentos que inicia nuestro ciclo menstrual, ¿no? Que es el día del sangrado, es el día número 1. En ese momento el cuerpo entiende que esa mujer ya no está fértil y pone en marcha, digamos, este sistema nuevamente para ver si el ciclo siguiente se le da, ¿no? Entonces, en ese momento, la glándula pituitaria, que es la que comanda todo el ciclo hormonal, empieza a trabajar más arduamente, ¿no? Entonces, es súper importante en esos momentos descansar. Antiguamente, en culturas ancestrales, las mujeres se tomaban esos días de descanso justamente para poder honrar su ciclo. Muchas veces estamos más cansadas, con menos energía física. Y también se dice que en esos momentos podemos estar más intuitivas justamente por este funcionamiento hormonal. Entonces las mujeres se tomaban el tiempo de descansar y aislarse en carpas rojas, se iban a menstruar, compartían tiempos entre ellas, porque muchas veces el ciclo menstrual también estaba sincronizado entre las mujeres de esa misma comunidad. Y durante estos días de descanso y de reposo se daban tiempo a la quietud y al silencio, y muchas veces podían tener visiones o sueños que luego les ayudaba a poder como guiar a su tribu, ¿no? En saber si iban a tener sequía o si iba a haber, no sé, algún fenómeno natural para tener en cuenta para sus cultivos o cuestiones que podían ayudar al crecimiento y a la estabilidad de su aldea, ¿no? Y bueno, y todo eso se fue como tergiversando al correr del tiempo, y muchas veces al final las mujeres que se aislaban justamente para darse esos tiempos para ella, luego el sistema, no sé, patriarcal toma estas prácticas y las como que las condena, diciendo que en realidad las mujeres se aislaban porque daban mala suerte o porque estaban sucias o porque podían hacerle volver loco al marido, ¿no? Y cuestiones que en realidad están plagadas de mito, y lo único que hace es que nosotras tengamos como este concepto tan negativo de un momento tan sagrado en nuestra vida, ¿no? Y mira que, hablando de esto de los mitos, ¿no? A mí cuando me enseñaron lo que era la menstruación, yo pensé que era solo el sangrado de 5 días, y nadie me dijo que tu ciclo era de todos los días y yo esperaba los 5 días y ya se acabó y siga viviendo feliz la vida, porque todas las mujeres dicen, ay, te cayó la roja, ya te cayó el bombero, ya te cayó el... ¿qué más le saben decir? En Argentina decimos, vino Andrés, el que viene cada mes. Y ya ves, entonces, y después de ese paso era como, ya, ya, me liberé, ya, así como que eso fuera algo, algo... de condena, ¿no? Uh-huh. Cuando la sangre es sangre nomás. Sí, la realidad es que esos días se pueden vivir como condena si una pretende sostener una energía lineal que no tiene que ver con nuestra naturaleza. Entonces, la verdad es que si una va en contra de su propia esencia, y obviamente lo va a sentir como una condena en vez de verlo como una bendición, ¿no? Entonces, ahí es cuando el ciclo menstrual empieza a ser un obstáculo para nuestra rutina, y que justamente este sistema nos quiere cada vez más productivas, más hacia el afuera, más alienados, menos conscientes, y bueno, entonces uno pretende sostener eso porque bueno, uno se engolosina, ¿no? Como queriendo trabajar y ser la mejor y qué sé yo, pero en realidad como ese patrón competitivo no es parte de nuestra naturaleza. Y también tomé en cuenta que, por ejemplo, mis abuelitos, mi mamá, para ella era algo complicado tener la menstruación, porque decía que tenía que lavar, no existían las toallas sanitarias, tenía que tener los paños, eran unos pañales, y tenían que lavar, y para ellas era como feo, como sucio. Uh-huh. Y tenía una mala experiencia ella, entonces, ¿qué me va a enseñar a mí de estar consciente si las abuelitas también no lo vivían de una manera libre, de una manera sana, de una manera de natural, de ser mujer? Uh-huh. Y que somos dadoras de vida, porque al final, si somos dadoras de vida, esa es la energía que nos mueve, y es una energía súper poderosa. Las chamanas en tiempos antiguos también tenían sus poderes, su magia a través de la menstruación. Uh-huh. Como tú lo dijiste anteriormente, pero también el poder que nosotros como mujeres podemos hacer para nosotros estar presentes en las cosas y darnos el tiempo para ser felices, para vivir y para aceptarnos, porque también no nos aceptamos. Uh-huh. Sí, por suerte, bueno, sí, la verdad es que varias tenemos este tipo de historias sobre nuestro árbol genealógico, nuestro linaje femenino un poco herido, ¿no? Con respecto a negar nuestra sexualidad, nuestra feminidad, nuestro sangrado. Pero bueno, por suerte de a poco va habiendo un despertar, ¿no? Y se van pudiendo hablar de estos temas con mayor confianza, con mayor apertura. Así que bueno, también apostamos a las generaciones venideras, las chicas jóvenes que están escuchando, que bueno, que puedan reconciliarse con su ciclo y que puedan honrarlo, porque es algo natural que nos acompaña durante un montón de años y que bueno, que está bueno tomarlo como aliadas, ¿no? Claro. Majo, cuéntanos, a ver, entonces, si nuestro primer día es de la menstruación, es del sangrado, ese es nuestro primer día del ciclo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Del cual puede durar hasta 5, 7 u 8 días. Sí, hay chicas que tienen menstruaciones bastante breves, como hasta 3 días, ¿sí? El promedio son como 5 días, 7, y bueno, hay chicas que si el periodo les puede durar más, como unos 10 días, ahí hay que estar quizás más atentas a la alimentación para no sufrir ningún tipo de anemia, de baja en los glóbulos rojos, pero igual también se considera normal. Los ciclos menstruales duran entonces entre 25 hasta 35 días, es normal, es algo común, cada mujer es diferente y cada ciclo en cada mujer es diferente. Hay un montón de chicas que dicen, no, es que mi ciclo yo era irregular porque me venía cada 25 días. Bueno, no, pero tu regularidad es cada 25 días, ¿no? Y lo que es importante de ahí es poder calcular en qué fechas estás ovulando, porque de eso va a depender... cuando estás fértil, ¿no? Claro. No pasó la menstruación, ¿no es cierto? Sí. Después del 5º, 6º, 7º día. ¿Qué viene después? O sea, luego de la fase menstrual viene la fase preovulatoria, ¿sí? Esta fase preovulatoria va a ser la que es más diferente, digamos, en cada mujer, ¿sí? Porque en un ciclo de una mujer que, o sea, en una mujer que su ciclo es de 35 días, su fase preovulatoria va a ser más larga. Y en los ciclos más breves, justamente esta etapa es la que es más cortita, ¿no? Que puede variar según cada mujer, entonces, de una semana, 2 semanas, depende, ¿no? Lo que es importante saber es que el momento de la ovulación son siempre 14 días antes de la menstruación, ¿sí? Entonces, si tu ciclo dura 35 días, a tu día 20 vas a estar ovulando. Y los siguientes 14 días vas a estar premenstrual hasta que llegue tu menstruación, ¿sí? En un ciclo de una mujer que le viene cada 25 días, ella después de menstruar, a los 10 días va a estar fértil otra vez. O sea, quizás si su menstruación dura 7 días, luego al tienes que contar 3 días después de que termine su menstruación va a estar ovulando y 14 días después va a estar menstruando. Entonces, la parte entre la ovulación y la menstruación son siempre 14 días. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿y cómo me doy cuenta si yo estoy ovulando? Hay varias formas de darse cuenta si uno está ovulando. A ver, vamos a ir de a poquito, ¿no? Creo que el método más completo es el método sintotérmico. Este es un método, la verdad que no es que lo inventaron, de repente le pusieron ese nombre a una fundación en Suiza. Pueden buscar en internet, es simto.org, simto va con Y, con la Y, sí. Y bueno, en este sistema lo que tenemos que tener en cuenta son cuatro cosas. Por un lado, nuestro moco cervical, ¿sí? Nuestro flujo, en los momentos de ovulación está transparente, es muy elástico, sí, se parece a la clara de huevo, sí, que al tocarla entre el dedo índice y el dedo pulgar se estira y no se corta, sí, ahí nos estamos dando cuenta que es un flujo muy próspero para los espermatozoides, ya que les ayuda a vivir más días y a poder nadar de manera más eficiente hasta encontrar ese óvulo, ¿sí? También, bueno, a mí, desde que yo descubrí la menstruación consciente, me di cuenta que no he sabido vivir en mi ciclo, en mi vida. Uh-huh. Y me encantan las veces que yo hablo con la Majo cuando me dice, la ovulación es tiempo para hacer planes. Te sientes más bonita, coqueteas, cierras proyectos. Entonces, es como conspirar con uno mismo hacia, claro, que se dé la energía. Entonces, te pones, te peinas, te sientes más bonita. Uh-huh. Es como un imán también, no, ajá, sé, de atraer, sí, de ponerse coqueta, así tal sea. Tal cual. Claro. Ese es el efecto de los estrógenos, por eso cuidado, chicas, también cuando una anda libidinosa, justamente es porque los estrógenos aumentan para propiciar el encuentro sexual, ¿no? Entonces nuestro rostro se ve asimétrico, tenemos mucho más brillo en el pelo, estamos radiantes, nos sentimos seguras, alegres. Contamos chistes. Tal cual, así, tal cual. Y estamos así, como con esa energía coqueta, ¿no? Es como una energía... Claro, y ahí es cuando viene el tema también, como las niñas no se conocen y resulta que dice, si nunca estuve con una vez, estuve con mi novio y ya me embaracé. Y ahí resulta que fue justo el día en que estuvo coqueta, en que estuvo linda, en que se sentía mujer y sale este tema, ¿no? De que, ups, de los embarazos no deseados. Sí, por eso es importante conocer cuando una está ovulando, justamente para prevenir estas cuestiones, ¿no? Entonces, reconocerse en esa energía como coqueta, poder observar nuestro flujo. Otra cuestión que nos puede indicar que estamos fértiles es la posición de nuestro cérvix, ¿sí? El cérvix es la parte del cuello del útero que está en contacto con nuestro canal vaginal, ¿sí? Piensen que el útero es como una perita invertida y el cérvix es la última parte que es lo que posibilita la entrada o la imposibilidad de entrar de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, cuando estamos ovulando, el cérvix lo que hace es ascender, ¿sí? Le da más capacidad a la vagina, más lugar. El cérvix se pone, piensen que es un músculo, ¿sí? Pero en ese momento va a estar más blando, va a generar una pequeña apertura para que los espermatozoides puedan nadar hacia el interior del útero. Y si uno lo toca con los dedos índice, va a sentir que su dureza es como si fuera la del mentón, ¿sí? Así más blandita. Más blandita. Si está como con la textura como de la punta de la nariz, que está más dura, ahí es que no estamos fértiles. Pero para eso es bueno siempre tener como un pequeño seguimiento, ¿no? Este cambio de posición también en el cérvix nos ayuda a entender por qué hay posiciones sexuales que en algunos momentos del periodo no nos no nos resulta placentera y en otros momentos sí, justamente porque en la vagina hay veces hay más espacio justamente para que se produzca la penetración profunda, que es lo que propicia también la fertilidad. Claro, otra también es tomarse la temperatura, ¿no? Ajá. La temperatura del cuerpo está entre 36, 35, 36.5, 37 grados, pero justo en esos momentos de la ovulación, al tomarnos la temperatura bucal, sube unos graditos más, un poquito, y ahí es como que también estamos... Sí, lo que es importante de tomarse la temperatura es que primero hay que hacerlo todos los días en un mismo horario que se recomienda que sea, en la mañana antes de salir de la cama, ¿sí? Para poder tener un buen registro. Después, por otro lado, no hay que estar ni enferma, ni estar con ningún otro síntoma, ni con diarrea, ni con alguna cuestión que pueda llegar a alterar nuestras defensas, que eso ayuda a que aumente nuestra temperatura corporal. En caso de que nos sintamos bien y estemos sanas, entonces la temperatura hay que tomarla todos los días, en la mañana, antes de salir de la cama, y lo mejor es hacerlo con un termómetro digital que tenga dos fracciones luego de la coma, ¿sí? O sea, 36.58, así. Claro, porque la variación va a ser de unos... Décimas centésimas. Claro, de dos décimas. De dos décimas. Eso. Ya. Entonces esta variación de la temperatura se va a generar justo el día después de ovular, ¿sí? Cuando alguno de nuestros dos ovarios expulsó un óvulo, apto para la fecundación, entonces ahí el cuerpo va a tener un aumento de temperatura. A veces durante la ovulación este aumento de temperatura podemos sentirlo mientras estamos ovulando, ¿sí? Que estamos como andamos más sueltas de ropa, ¿sí? Más coquetas y demás, pero físicamente se tiene ese registro luego de la ovulación. Mira qué interesante todo esto, nos quedamos en la ovulación y vamos a dar paso también a los auspicios de aquí de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. Le he titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí. La historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos y amigas, y volvemos acá nuevamente con nuestro tema tan interesante, que es conocernos a nosotros mismos, estar consciente de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser y de nuestro mágico útero, aquí con Majo. Y estábamos hablando de la ovulación, hasta ahí nos quedamos, que es un tema súper importante, súper interesante, de que si vemos la ovulación, que estamos muy calientitas, ¿cómo podemos evitar también embarazarnos, no? Ya. Entonces, pasó la ovulación. Bien, luego de, o sea, se da la ovulación en caso de no quedar embarazadas, como decíamos antes del corte, la temperatura que aumenta, hay muchas mujeres que continúan con esa temperatura un poquito más elevada hasta que llega la menstruación. Otras mujeres que no, que vuelven a tener su temperatura como durante el momento de la preovulación. Y el cambio que se va a dar también va a ser en el flujo, ¿sí? El flujo que teníamos durante la ovulación se va a empezar a poner cada vez más espeso, un poco más blanquecino, se empieza como a hacer como más cremoso, crema, sí. Un poco algo amarillento, así. Sí, lo importante seco, siempre, ¿no?, de los flujos es ver que no huelan mal, que no piquen, que no generen escozor, alguna incomodidad, sí, pero luego es súper útil saber que el flujo siempre va a estar cambiando durante todo el mes, ¿sí? Cuando ya no estamos fértiles, entonces se pone más cremoso, no tiene que picar porque si no es algún índice de infección, y en caso de no haberse producido un embarazo, va a llegar nuestra menstruación. Y llega esa parte después de la ovulación donde también nosotros anímicamente vamos cambiando, ¿no? Nos vamos sintiendo más tristes, más melancólicas, queriendo ya no salir de la casa, o tal vez sí. A mí me pasa eso, que unos 4 días antes de mi menstruación no quiero hacer nada y me quedo en la casa y me quedo acostadita, así acurrucándome. Uh-huh. Y es como ese espacio rico que ya lo he ido reconociendo. Y también ese espacio donde 3 días antes o 4 días antes siempre me enojo con mi marido. Nos peleamos de cualquier cosa y yo ya me voy dando cuenta consciente. Y yo le dije, mira, cada vez que a mí me va a bajar la menstruación, tú te verás, acuérdate que yo soy la menstrual, tú no, le digo. Y será, sí, siempre cambia, ¿no? Fuerte. Sí, sí, eso pasa y es súper bueno también tenerlo presente porque, bueno, o sea, por un lado, a ver, cuando ascienden los estrógenos que estamos ovulando, luego descienden estos estrógenos cuando empezamos en la fase premenstrual. O sea, al dejar de ovular, ascienden la progesterona, ¿sí? La progesterona asciende tanto si estamos embarazadas como si no, ¿sí? Porque desde que se genera el acto sexual hasta que el espermatozoide nada y encuentra y fecunda al óvulo, pueden pasar como unos 3 días, más, sí, más o menos, máximo, ¿no? Ah, y mientras tanto ese óvulo luego va a ir descendiendo hasta el útero. Entonces, ¿qué pasa? La progesterona tiene esta función principal, su función primordial es mantener, exactamente, sustentar a ese bebé, mantener el útero en condiciones óptimas para que en caso de haberse producido una fecundación, ese óvulo encuentre nuestro endometrio en unas buenas condiciones, y también va a empezar a generar el tapón mucoso en caso de que se haya generado el embarazo, y va a estar súper elevado hasta que este embrión logre tener su placenta desarrollada, ¿sí? Mientras tanto, la progesterona va a tener esta función de preservar la vida. Por eso tiene este nombre, de progesterona, que está a favor de la vida. Y como es adentro, también es afuera. Entonces, nosotras vamos a estar con una actitud mucho más crítica, más exigente, sí, porque si la vida está por venir, entonces una quiere que esté todo de una forma coherente, ¿no? Con lo que uno le puede dar tranquilidad, con lo que le puede dar seguridad de que esa vida va a llegar en un ambiente propicio, ¿no? Entonces, en algún punto la progesterona nos avisa de que hay cosas que no están muy acordes con nuestra vida, ¿no? Y cuanto más fuerte es el mal llamado síntoma premenstrual, nos avisa que nuestra vida es muy incoherente, ¿no? Cuanto más incoherente es nuestra vida, peor nos viene este síntoma. Los cólicos también. Que te llega así, o estás harta de la vida también, ¿no? O sea, yo estoy hablando más que nada a nivel anímico, ¿sí? Ajá. Los cólicos es que tiene que ver con una cuestión física, sí, que tiene que ver con los productos industriales que usamos para la menstruación, con no darse tiempo justamente a estar quietecita, calentita en la cama los días previos a menstruar, o al menos los días de menstruación, ¿no? Porque hay mujeres también, y me hablo sobre todo de mi experiencia, que los días justo antes de menstruar salgo a hacer 10 millones de cosas como si el mundo se fuese a terminar, ¿no? Y en algún punto algo de realidad hay, ¿no? Porque también sé que cuando una va a menstruar, entonces te quedas quietita, entonces los días previos aprovechas a hacer todas esas cosas pendientes que te quedaron para poder luego descansar esos días tan sagrados, ¿no? Qué bueno, qué buena información saber este tema también. También otra cosa que siempre yo he escuchado de las mamás que hemos atendido es que me dice, y ahora no me baja la menstruación, no me quiero volver a embarazar porque ya tienen el bebito, ya nació, y también les preocupa que después de un año o 6 meses o 4 meses dicen, no me baja la menstruación, y ahora y si me embarazo. Entonces, en los centros de salud enseguida les dan los métodos anticonceptivos artificiales, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que se les explica que la lactancia materna, mientras es exclusiva, está protegida, pero siempre y cuando se dé la lactancia el 100%, no se mezcle con otras leches y no se dé las agüitas que les dan, la mujer está protegida, pero hasta cuando el bebé cumple 6 meses. Pero la preocupación de la mamá es, no me quiero embarazar y rápido, mejor deme algo, porque no quiero que... Entonces, sí, la verdad es que el tema de la lactancia, bueno, sí, como vos mismo explicabas, cuando hay una lactancia exclusiva y a libre demanda, que eso se tiene que dar durante los primeros 6 meses de vida del bebé, el índice de fertilidad es muy inferior, es realmente muy baja, ¿no? Nadie igual está como exento de que los caprichos de la naturaleza, ¿no? Por eso también es bueno al menos tener como ciertos recaudos, ¿no? Por un lado esto, que haya lactancia a libre demanda y exclusiva, ¿sí? Pero bueno, por otro lado también podemos hacer uso de algunas plantas y algunos consejos que ahí ahora les comparto para justamente prevenir embarazos no deseados, mismo para las personas que bueno, cuentan con pareja estable, que tienen una vida sexual activa. Bueno, sepan que estos métodos naturales no previenen de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Por eso es importante tener una pareja estable y saber que ambos están limpios, ¿sí? Para poder como cuidarse también en ese sentido, ¿sí? Para prevenir entonces un embarazo no deseado se pueden utilizar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con utilizar una vaina de sábila. Vieron que la sábila es se puede utilizar también como un lubricante natural, y lo que hay que hacer es pelar una de estas vainas, colocarla dentro del canal vaginal una media hora antes de mantener relaciones sexuales. Estoy hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Porque no hay que caer en heteronormativismo, perdón. Entonces, en caso de mantener relaciones sexuales con penetración, se introduce primero la vaina, una media horita, que también se puede hacer uso de esto como durante el juego previo, ¿sí?, del acto sexual. Lo que tiene la sábila es que alcaliniza el pH de la vagina. Entonces, eso impide que los espermatozoides puedan nadar tan fácilmente hacia el interior. Claro, porque es bien viscoso. Uh-huh. Sacarle la médula de adentro, ¿no? Uh-huh. La cosita blanca. Sí. Pero yo he escuchado también que no tienes que congelarlo, no tienes que hacerlo, porque también como es resbaloso, no... ¿También eso como que dificulta ingresarlo o no? No, para nada. Al contrario, es más fácil. O sea, siempre intentando de tener como una vaina más o menos larga, ¿sí? Uno lo que puede hacer es enhebrar, si quiere, con hilo dental para que quede fijo en algún lado, pero igual no hay chance de que eso se pierda por ahí. Canal vaginal es uno solo, siempre el cervix evita que todo suba hasta otros lugares, hasta el útero, entonces no hay chance de que las cosas se pierdan ahí. Mismo se puede mantener relaciones sexuales con eso colocado y luego se retira con los dedos. La magia de la aloe vera, sábila. Sí, sí, de verdad que es un súper buen aliado. Y sabes que la sábila es femenina dentro de las plantas. Ah, mira. Entonces es nuestro femenino, es nuestra aliada. Sí, muy buena. Otro método ecológico natural para prevenir embarazos es consiste en el aceite de neem. Sí, el neem es una planta de la India que se usa ancestralmente también para un montón de cuestiones de salud, pero es bien conocida por sus propiedades también espermicidas. Entonces, si tienen aceite de neem esencial, también se coloca dentro de la vagina antes del acto sexual. ¿Y cuánto se coloca? ¿Te pones un ml o solo unas gotitas? Unas gotas. La idea es como que todo el canal vaginal quede lubricado con el aceite. Sí. Ya. Unas 10 gotas, ¿no? No hay que... Y ahí no hay que... Claro, después vas toda la botella. Claro, no. Se puede utilizar una jeringuilla sin aguja, ¿no? Para colocar. O bueno, sino también con los dedos. Con los dedos, que es lo más natural. Sí. Otra cuestión que también se puede utilizar como método barrera es la esponja marina embebida en jugo de limón, ¿sí? Pero a mí, cuando te ingresas eso, ¿tiene algún hilito, no? Me imagino que es como el tampón que ingresa, pero ¿cómo le jalo, cómo le saco después? Sí, o sea, la esponja marina no es quizá la misma que uno se imagina en la cabeza que venden para bañarse, ¿no? No, es mucho más chiquitita. Hay, bueno, diferentes tamaños según quien las venda, pero sí, en general viene como con un hilito amarrado, entonces es igual que un tampón, pero más amorfo, ¿no? No tiene como esta forma de capuchón, ¿sí? Es como más regordeta. No estorba si es que tiene una relación sexual. No, para nada, porque también al ser súper flexible se amolda al canal vaginal y con la penetración se puede realizar el acto sexual. Y eso se pone también hace una media hora antes, entonces. Sí, también. Y se deja dentro del cuerpo durante el acto sexual. Qué interesante esos métodos que en realidad no se saben, no se conocen. Aquí los que te venden el Ministerio de Salud es el implanón, la T, el espiral. Yo no sabía estos métodos. Yo me puse la T de cobre porque ninguno de estos anticonceptivos me ayudaban a mí, a mi organismo, me ponían re mal. Y lo utilicé mucho tiempo hasta que empecé a ver un cambio bien complicado en mi útero mismo, que mi cuerpo mismo ya lo rechazaba. Uh-huh. Inclusive de una menstruación a la otra menstruación me bajaban gotas y una sangre seca. Uh-huh. Entonces esos también son como, si dicen es por lo más conocido, por lo que es también, no te da el 100% de seguridad. Claro, la realidad es que los métodos que venden... Es como invasivo, el cobre también que te meten, hace un medio hostil para que vivan, porque está el de cobre, pero también eso... Es hostil para una misma, claro. Pues porque en el organismo también, si estás con el cobre también, esa parte bloqueada, esa parte de chakra que es dadora de vida, que puedes hacer muchas cosas, te trunca. Claro. Entonces, al estar consciente también ese método sería de la té de cobre y esas cosas... Sería también algo invasivo para el cuerpo. Sí, ¿no? totalmente, Gaby, estoy de acuerdo. Y bueno, y también los cambios hormonales, ¿no? Que tienen muchos de estos métodos, que si bien pueden ser efectivos, la realidad es que te anulan en tu ciclicidad, en tu capacidad creativa, en estos picos de autoestima, que uno se siente como más confiada y todo, es como con métodos anticonceptivos, con pastillas, por ejemplo, esa parte una se la pierde, ¿no? Y estás como, no sé, baja de energía y te engordan y te quitan la libido, eso me parece terrible, ¿no? Sí, es verdad, eso también te iba a decir. ¿A quién vende un método anticonceptivo que no tenga ganas de tener relaciones sexuales? O sea, oye, ¿y eso no tenés ganas de tener relaciones? Ya es el mejor anticoncepción, ¿no? La mejor anticoncepción es la abstinencia. Oye, ¿sabes qué? Un método que es interesante, ¿no? Que es la pepa del aguacate, que eso también es como un anticonceptivo que te deja de ovular, pero no tengo yo en realidad así un estudio científico y quién se atreva a hacer eso también, sí, ¿no? Porque a los perritos, me acuerdo una amiga le daba pepas de aguacate y nunca entraba en celo a los perritos. Ajá. Y dejó de darle la pepa de aguacate y se preñó. Pero serio? Lo probó, mira. Qué loco. Pero en un animalito. Y ahora en nosotros, ¿quién se atreve a hacer ese? Yo la verdad que ese no había escuchado. Pero bueno, a ver si hay alguna oyente ahí valiente que nos quiera compartir. Y diga yo quiero hacer eso. Sí. Ah, con 10 hijos. ¿Por qué? Porque tienes que ser súper disciplinada también, ¿no? Claro. Llevar el calendario que hablábamos hace rato. Ajá. Un calendario desde el primer día de la menstruación, anotar tus estados todos los días, sí. Estar súper disciplinada en que cómo me siento ahora porque me estoy conectando con mi yo. Y a veces no nos damos ese tiempito de conectarse a ver cómo me siento yo, qué estoy haciendo yo ahora. ¿Estoy en el presente o estoy en mis preocupaciones del mañana, del más luego, del pasado? Uh-huh. Y eso es lo que también te permite, ¿no? Hacer un calendario de los días y anotar. Cuando yo entré en eso, en eso no entendía, mi cabeza no entendía, porque todo cerebral así. Uh-huh. Y cuando empecé a conectarme con este espacio, es interesante el resultado en mí mismo, ¿no? Claro, es un bonito ejercicio. La verdad es que más allá de que quizás ni están en pareja y no les interese y todo el tema de la fertilidad consciente, pero igual sí es un lindo ejercicio para conocerse a una misma. Oye, y bueno, pues ya hemos hablado de la anticoncepción y ahora me quiero embarazar. Ay. ¿Cómo me embarazo conscientemente? Muy, muy buen punto. La verdad es que esto también es un tema quizás que no se habla tanto, ¿no? Porque, bueno, la gente tiene hijos y ya, pero también hay un montón de gente que está dele y dele ahí probando y no queda, ¿no? Y muchas mujeres se frustran. Sepan que el hecho de mantener una relación sexual durante los momentos de fertilidad tampoco es una garantía de que una pueda quedar embarazada, ¿no? Hay un montón de cuestiones que también se pueden hacer que pueden ayudar como a propiciar ese momento, ¿sí? Por un lado, desde la psicología, por ejemplo, se recomienda mucho hacer un ejercicio honesto y consciente nuevamente de lo que implica la maternidad, ¿no? Porque muchas veces hay mujeres que no se hacen tantas preguntas, ¿no? En base a cómo puede cambiar tu vida teniendo un hijo, cómo puede cambiar mi relación de pareja, mi economía, los tiempos. Y bueno, hay muchas personas que por una cuestión de tradición, de presiones sociales, de que si ya estás en edad y tenés una pareja y todo, ya la gente te empieza a preguntar ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? Pero la realidad es que no muchas mujeres están tan ilusionadas con esto, ¿no? La verdad es que el deseo materno va a depender de cada mujer y no es que hay un instinto real en cada mujer. Eso va a depender mucho de cada una, de su experiencia. Entonces, poder como sentarse y comulgar con todas las contradicciones que aparecen durante el deseo de ser madre, ayuda mucho como a visualizar la sombra, a bajar expectativas, que también todo este ejercicio nos va a ayudar para en el caso de luego ser mamás, ayuda a prevenir un poco la depresión posparto, ¿no? Que muchas veces una se hace la cabeza de que tengo un hijo y todo va a ser maravilloso y la realidad es que son más responsabilidades y bueno, y que hay que estar pilas para poder afrontar esta situación de una manera sabia. Claro, bueno, generalmente los jóvenes, ¿no? Que ya ves como desde chiquitos que vemos, ¿no? Y en las asesorías en lactancia, ver a mamás de 13, 14, 15 años con su bebito en la cama y ahora cómo le doy de lactar, es también un poco triste, frustrante. Y ¿por qué? Porque no ha habido esa conciencia, ¿no? Yo cuando tuve a mi hijo mayor, yo tenía 23 años, ¿verdad? Y supuestamente yo ya estaba madura, ya me sentía un poco más mujer, pero para mí, que yo tenía 23 años, era súper complicado levantarse a las 3 de la mañana, que jamás me levantaba a las 3 de la mañana, y cada dos horitas, y con el miedo de que me decían que mi hijo tenía que levantarse cada hora a lactar, porque si no lactaba se iba a morir, así literal me decían, y yo ignorante de los temas. Entonces me ponía a pensar en las madrugadas y cómo harán los niños cuando las jovencitas cuando tienen sus hijos. Si yo, que ya tengo 23 años, que me siento, entre comillas, madura, me es complicado. Uh-huh. Entonces es también ponerse a pensar en que no hay una educación para este tema del proceso de desde antes del embarazo, estar conscientes de que si queremos ser padres, de que si queremos ser madres, con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y estar más informada de eso. También ya te embarazaste y ahora informarse. Uh-huh. Porque yo he hablado muchas compañeras que me dicen yo no sabía qué era el parto, no pensé que era tan duro, no pensé que iba a doler, o no, nunca más, o una cesárea no quiero nunca más, o otros hijos ya no más, porque es como que dice, ya quedé curada y yo tengo ese trauma. Uh-huh. Y no vuelven a tener hijos por esos temas, ¿no? Por la inconsciencia de estos procesos, claro. No se cuenta, ¿no? Sí, por suerte ahora hay mucho más acceso a información, pero bueno, creo que la mejor aprendizaje que podemos tener también es entre nosotras, para poder acompañarnos entre mujeres y bueno, y saber que cada proceso es diferente, ¿no? Cada gestación, cada maternidad, cada infertilidad, ¿no? Y cada contrariedad que existe en la vida. Es diverso, cada experiencia es diferente, entonces me parece que es como los cuchillos, como dice un amigo, se afilan entre sí, los seres humanos también pueden sacarse filo entre nosotros, así que claro. Hablar, ¿no? Me parece que el uso de la palabra. Y estos temas de los mitos, o sea, no se hablan, ahora ya se están hablando bastante, hay círculos de mujeres, tú también haces unos círculos de mujeres, donde las mujeres se unen y hablan de estos temas sin tapujos, sin juzgarse. Y es complicado el no juzgarse, siempre apuntamos al dedo a la crítica, o el yo haré así, o no haré así, o no me quiero embarazar, o sí me quiero embarazar, y con el deseo, pero al final apuntando al otro a juzgar, ¿no? Claro. Desde esa vivencia también como mujeres es aceptarnos como nosotros somos y también aceptar a las mamás como son. Desde ahí creo que viene también este tema de la conciencia, del femenino que, claro. Que exploramos, ¿no? Uh-huh. Como nosotros, como nuestro ser, como nuestra vida y como lo que somos, mujeres que estamos viviendo, amando, creciendo y dando todo lo que es nuestra esencia. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Qué más? ¿Algún otro consejito que les puedo compartir con respecto a la fertilidad consciente? Es que es súper importante mantener una buena alimentación, ¿sí? Para evitar estragos durante los primeros meses es súper bueno estar desintoxicada, ¿sí? Tratemos de evitar la comida chatarra, cafeína, fritos, demasiada carne, ¿sí? Tratemos de tener una alimentación bastante variada, que eso nos va a prevenir de tener tantos estragos los primeros meses, ¿sí? También es súper bueno hacerse limpiezas de útero, ¿sí? Puede ser con vaporizaciones vaginales, haciendo algún ritual con algún ajo, ¿sí? Porque el útero también tiende a guardar mucha información, a almacenar mucha energía de relaciones pasadas, de ciclos mal cerrados, de cuestiones, bueno, que se van juntando a lo largo de nuestra vida, entonces poder limpiar nuestra matriz nos va a ayudar a tener las cosas más en orden, más prósperas para poder recibir a este óvulo fecundo. Qué interesante esta parte que me dijiste de estar más limpias. En alguna temporada yo leía bastante el tema de los chamanismos en México, y la energía hablaba de que mientras más parejas sexuales tienes, más se te va tu energía. Entonces es cortar los lazos energéticos que te unen con tantas parejas, y eso desde ahí viene ya la conciencia, ¿no? De estar con nosotros, pero eso es en otro tema que ojalá podamos comunicarnos más en otro espacio o en este mismo espacio, seguir compartiendo, porque es súper interesante ya hablando energéticamente cómo es el útero. Uh-huh. Y si nosotros somos dadoras de vida y si estamos con múltiples parejas sexuales, toda esa energía se va. Claro. Y todo lo que yo haga somos alimento. Y ahí hablan de los gusanos inconscientes. Es una maravilla hablar ese tema, pero eso es una maravilla. Sí, loco, sí. Loco. Sí, hay que cuidar nuestra sexualidad y bueno, y poder sentirnos confiadas con quien estamos, ¿no? Estamos finalizando nuestro programa aquí en Maternando en Tribu, Brujeres al Aire. Un gusto haber compartido micrófonos contigo, María José. Qué lindo otra vez conectarnos. Uh-huh. Y les mando un abrazo. Espero que haya llegado nuestro mensaje. Yo soy Gaby Ordóñez. Búsquennos en las redes. La Maja Telles. Sí, estoy como Anfibia Menguante. Yo tengo mi centro de Paz y Flora, Centro Integral, que también hablamos estos temas. Y conmigo yo me despido y vamos a dejarles una canción también, que es Paloma del Cerro, Reloj de Campana. Gracias y hasta la próxima. Adiós.